bono. Ma poi andiamo le mola, caga. L'altro è tullo. Ma invece un messaggio. No, no, che ha pensato? Cortalo. Vamo con la seconda parte dello che è l'analisi piola, bien pulenta, bien piola, bien preciso, con altissima precisione, bueno, con altissima conceptualità, altissima pulencia. Bueno, listo. Lo che è l'analisi dello spawn di Campania. Está bien, pero no digas semiológico porque no, no son análisis semiológicos. Semiótico. Bueno, decí lo que quieras. Entonces te digo una cosa, vas a estar mejor que antes, porque antes hiciste algunos análisis que estaban bien. La mayoría. Pero dijiste... Excelente casi. Para mí todos. Bueno, déjenme... No, excelente no. Dijo un sí. Montón. Aparte, de barbaridad. El laburo trajo todos los spawns. No, vean al Tami. Spot. ¿Tenés más spawn, Andy? No le digan spawn. Y además está fumado, como siempre. Y te lo tengo que decir, Andy. Estás drogado, fumaste droga. Estaba el fiscal antidrogas acá. No se me fue. No era tan antidroga. Piola el fiscal, me gustó. No. ¿Cómo saca mano, guacho? ¿Cómo bueno, me saca no, mano? La verdad. La verdad me saca la gana de desistir. No, dale. Siempre diciéndome, Andy, altísimo churrero. Bueno, Andy, soy el diputado al churrón de la UCD. Andy, venía en charla como la humita. Sí, pero es verdad, viene en charla como da, la humita. No da, guacho. Pues ya, bueno, te digo, gordo, estás re gordo. No te lo dice nunca. Sí, y eso que me muero de gana, me muero de gana de decirte lo gordo que está. Lo gordo que está. Pero no te lo digo. No te lo dice nunca. Gordo, con vos solo Cristina llena un patio de militancia. No, es una barbaridad, me lo está diciendo. Gordo, si tu reserva de grasa fuera la del Banco Central, pagamos la deuda taca. Claro. No me lo dice, pero me lo está diciendo. No, Andy, vení, Andy. Bueno, Andy. Carlos. Ya va, con el caballo cansado. Le pido perdón. Pedile perdón. Listo. Ya está, pasemos a otro tema. Te perdono. No quiero que me digas que perdono, me da bronca. Para Andy que le pidió perdón. No me aplaudan porque no es para aplaudir. Andy. No, tenés razón. Pero ¿sabés qué? Te perdono. No me aplaudan. No lo aplaudan, está pidiendo que no lo aplaudan, no lo aplaudan. Es donde gente eso. ¿Sabes por qué te perdono? ¿Por qué? Porque soy persona. Y porque, ¿sabes por qué también más? Porque hay que ser mejores de que lo que nos agreden. Hay que ser mejores. Siempre lo digo yo, seamos mejores. Y en este caso, yo soy mejor que vos. Ahí está. Por favor. Bueno, vamos a ir ir al plato fuerte de lo que es análisis semiológico. Está agrandado, vos te das cuenta que se agrandó. No. Que solo... ¿Tiene con qué, Carlos? ¿Tiene con qué? Está alta la vaga. Gracias, Nero. Te vino bien eso, ¿no? Te vino bárbaro. Te vino bien. ¿Qué te vino bien? Nada. Vamos a ir al plato fuerte y solo responde Macri. Bueno. Vamos a darle a Bella con uno, dale. Quiero ser presidente porque me importa. Me importa que tengamos un sueño. Ah, no. Me importa que estemos unidos. Ahí lo dice. Me importa que vos y tu familia estén bien. Me importa trabajar para tener un país con pobreza cero. Me importa que todos los que vivan en este país reciban la asignación universal. Me importa ayudarte siempre a cuidar a tus hijos y a tus padres. Me importa que no pierdas lo que conseguiste. Me importa que una crisis no se lleve todo tu esfuerzo. Me importa que puedas pensar distinto. Me importa acompañarte. Me importa ayudar, me importa hacer, me importa solucionar. Me importa que juntos podamos cumplir este sueño. Me importa ser presidente para que de una vez por todas cada uno de ustedes viva mejor. Bueno, ya está. Dale. Mauricio Macri, presidente. Está bien. Analizando el tempón, queda claro que alguien que tiene que aclarar que le importa es porque las cosas que hizo demuestran que mucho no le importa. Che, eso está bueno, ¿eh? Eso está bueno, la verdad. Está bien. Este spawn es el que mejor analizó. Está bien, no dice me importa un huevo. No lo dice me importa un huevo, pero ese es el mensaje, digamos. Ese es el mensaje. Es verdad, Andy, la verdad que... Es como cuando vos saliste hasta las 10 de la mañana y te encontrás con la piba con la que están saliendo ahí de novio. Sí. Llegás a tu casa y la piba te arma el rebonde, sí, te arma todo. Se enoja y te hace mal. Y vos le decís, no, guacha, quedate tranquilo que me reimportaba vos me reimportaba para todo, para que te deje salir de vuelta. Todo, así cual. Es lo que dice Mar. Muy bien, este análisis sí está bien, Andy, que terminamos acá. Benedito, un mal espón. Sí, es verdad. Dos Andy. Dos Andy le pone. Bueno, vamos con otro spot de Macri. No, ya está. Ahora para conocer una persona, es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. Bueno, por eso yo te voy a contar lo que no voy a hacer. No voy a buscarme enemigos ni peleas sin sentido. No voy a hablar y no escuchar. No voy a querer perpetuarme en el poder. Ah, sí. No voy a perseguir a quien piense distinto. Desde que naciste tenés poder, joder. No voy a mentir ni con el INDEC, ni con la inflación, ni con nada. Ah, no miente. No voy a sacarle la ayuda a nadie. Bueno, ya está. No voy a cambiar las cosas. No vas a sacarle la ayuda a nadie. Yo te voy a decir no lo que va a hacer, sino lo que no hiciste, pedazo de gato. Bueno, no porque ninguna. La única manera de hacer el país que queremos ¿qué va a hacer? Es todos juntos. ¿Qué juntos? Mauricio Macri. No voy a ningún lado, Gil. No, lo que no lo voy a decir. Cuidado, lo que no va a hacer, sino lo que no hizo el gato. Lo este. Que no hizo, bueno. No hiciste ninguna vivienda para los pobres. No diste ningún crédito. Sí. No mejoraste la parte pobre de la ciudad. No mejoraste los hospitales ni la escuela. No controlaste a los amigos que contratás. Que contratás para la obra y todo a eso. Los amigos, no, sí. No atendiste los reclamos con otra cosa que no sean palos por la cabeza de los que reclaman. Es verdad. La verdad, que este está bueno. Este está bueno, porque el gato es un especialista en no hacer cosas. Entonces está bien. Ah, este está bien. Verdad, no hacer. ¿Viste cuando, te voy a contar lo que no voy a hacer. ¿No fuiste alguna vez a una entrevista de trabajo, guacho? Sí. Que te dice la fortaleza y las debilidades. Sí. Bueno, la fortaleza de Macri es no hacer. Es verdad. Entonces se concentró en lo que es la fortaleza del chavo. Tiene razón, ¿eh? Veredicto, es poco correcto. Correcto, spot, correcto spot, del macrismo. Spot. Dos años y medio. Bueno, dos años y medio. Mirá vos. Vamos y con otro. Con cuidado, venimos bien. ¿No querés cerrar acá? No, vamos bien. Vamos con otro que Macri aparece, vale, que aparece como el centro, como el que está en el medio. Y el que... Vamos a escucharlo. Hace ya un tiempo nos quieren hacer creer que estás de un lado de la vereda o estás del otro. La oposición o el oficialismo. Kirchneristas o antikirchneristas. Sí. Nos dicen está todo bien o nos dicen está todo mal. Y así con tantas O nos dividieron. ¿Qué pasaría si tomamos lo mejor de cada idea? A ver, decí O. ¿Qué pasaría si me tomás con las dos manos estas? No, al pasar. Es una locura. Vamos, a hacer un análisis. Es una pregunta que queda flotando. Es retórica, es pregunta retórica, ¿no? Es retórica. Tomemos lo mejor de cada idea, dice el gato. No te la podés comer. Nosotros queremos la YPF estatal y los liberales la quieren privatizada. ¿Qué hacemos? ¿Qué tomamos? La mejor idea. A ver, ¿cómo es? ¿Cuál es la parte de cada idea? Ahí es verdad lo que dice. Nosotros no queremos devaluar, los gatos sí. ¿Eh? ¿Cómo tomamos lo mejor? ¿Qué hacemos? Es verdad. ¿Qué hacemos? Tomar lo mejor de cada idea para más que quiere decir mentir que soy peronista y meterle al liberalismo por la cola a todos los negros. Eso es básicamente. Verdad, pero podrías haber dicho de básicamente mejor eso manera. Que quiere decir. Veredicto, totalmente mal spawn. Un Andy. Un Andy. Spot. Mal spawn. Bueno, listo, Andy, gracias. Y ahora un último spawn de Macri. Bueno, vamos a ir. Vale, va a arrancar el final y vamos a tener problemas. Sí, lo conozco. Yo les garantizo que trabajando juntos las podemos hacer. Las hemos hecho. ¿Qué cosa? Y se pueden replicar en todo el país. Pero tenemos que estar convencidos de verdad. Pausa. ¿Qué cosa hemos hecho? No sé. Las colas. No sé, Andy, qué sé yo. Yo he hecho alguna que otra, pero tampoco lo voy a contar en Spawn, guacho. ¿Qué es lo que hizo? Que va de barracá. ¿Qué es lo que hizo? No se entiende qué hace. Habla bien, guacho. Estamos en la banquina dando vuelta. Entonces tenemos que tener el mismo convencimiento que tienen ellos. Y además decirles, no estamos contra ustedes, estamos a favor de nuestro futuro. Esta rebeldía no es contra nadie. La rebeldía al rebelde. Lo mejor para todos nosotros. Sos rebelde porque el mundo me dice... Convénzanse de mí, le dice a todos los guachos, le dice... Como los guachines de frente están convencidos como la Cristina, ustedes convénzanse de mí, dice el gato. Sí. Tenemos que estar convencidos, dice, porque no convencé, gato. Es verdad. Macri, este gato, convencete de que no convencé. Por más que pida, convénzanse de mí, convencete de que no convencé. No me va a convencer, gato. Tienes razón. Te hacés gato pardo y te la voy a aplicar. No vas a aplicar nada. Te hacés gato pardo, te hacés peronista, te hacés mochonista. Basta, cálmate. Bueno, vamos, mal listo, gracias. De término. Gracias, Andy. Y ahora vamos con Scioli. ¿Vamos con Scioli? Sí, con el pero vamos con cuidado. ¡Qué cuidado si el Scioli es piola! Bueno, piola. Digo, tenés cuidado. Te da cuenta lo que está bien y lo que está mal, guacho. Ah, bueno. Y creo que va a ser lo que está bien. Bien. Esperemos. Oh, vamos a hacerlo, ¿eh? Sí, y vamos con la el pon de Charlie. A ver. ¿Va? La Argentina necesita de vos. Bueno, de uno. Y de vos. De dos. Y de vos. Pero más. Y de vos también. Mucho, un montón. Sí. Las necesidades cambian a partir de la necesidad conseguida. Valoriza lo que se por hizo. Eso siempre falta. Está bien. Argentina necesitaba de la asignación universal claro, por hijo. Sí, repleta. Para que todos los chicos vayan a la escuela. Ah, está bien. Y hoy, piola. Vamos por una mayor calidad educativa. Piola. Eso. Sí. Es el desarrollo. Piola, desarrollo, piola. Argentina necesitaba del plan Procrear. Piola. Para construir viviendas. Piola. Y para que muchas familias tengan su techo. Y ahora vamos por 1,000,000 de viviendas más. Y más créditos. Bueno, para que muy todos bien, tengan muy bien. Suyo. Repiola la publicidad. Es el desarrollo. Está bien. La Argentina necesitaba del DF. Es la victoria que se viene, dice. La victoria de todo. Podría haber dicho que la victoria que se va a seguir. Porque ya venimos teniendo victoria. Bueno. Claro, está bien. Bien piola, Lefó. Además, reperonista también. Boredito con correcto. Bien, bueno. 1-3 a Sandy. Le damos. Bien. Y además, piola peronista a los guachos de Coldplay que le regalaron la canción. Es muy bueno. ¿Qué canción? Muy bueno, los guachos. La que está atrás, esta, escuchala, escuchala. Repiola la guachina peronista de Coldplay. Ah, es Coldplay. Es parecida. O es igual. No, ¿se la regalaron? Se la regalaron, los de Coldplay. Bien, bien, los guachos. Bien los guachos de Coldplay que le regalaron la canción. Yo no creo que Coldplay le haya regalado la canción, Andy. La verdad. Ah. Entonces cortala, cortala. No digamos nada. No digamos nada. Por ahí se va a chorar. Bueno, pero vamos a pasar a otros pon de Scioli ya para irse. No, dale, metele. La Argentina necesita de vos. Y de vos. Y de vos. Argentina necesitaba recuperar los trenes. Pero eso fue solo el principio. Bien. Ahora todos los durmientes del país empiezan a despertar. Bueno, porque llegan los de carga, con más trenes y más trenes de pasajeros. Bien. Eso es el desarrollo. Argentina necesita que sigamos construyendo de abajo para arriba, para levantar todo y no de arriba para abajo bueno, y aplastar todo. Bien, bien. Los durmientes que despiertan de abajo para arriba para levantar, no de arriba para abajo para aplastar. Sí. Vos falaron un poquito choto, pero bien, bueno, bien, bien, bien, bien, bueno, bien, pero bueno. Los durmientes que se despiertan, bueno. Esa es la idea de la campaña presidencial del Dani, compañero, compañerísimo, sí. Landi. Vamos, por eso lo... Sí, bien, tiene un juego de palabras. Está bien, lo aprobás. Lo aprobado. Vamos a probar, este pon de palabras, y no solo lo vamos a probar. La idea de la campaña presidencial del Scioli hemos captado desde nuestro movimiento, la agrupación Pichiporro. Y vamos, para cerrar, a presentar el nuevo spot de Andy Diputado, con todo lo que es la onda del spot de juego de palabras, ah, de moderación, por ahí, no, no sé tan zarpado. No zarpado moderación, y con juego de palabras. Con juego de palabras. Spot de tu campaña. Al estilo de Scioli, compenetrándote con todo lo que es frente para la victoria Scioli, presidente. Bueno, a ver. La Argentina necesita de este guachín, y de aquel guacho piola también. Y de este otro, y del otro. Porque el crecimiento no fue solo porque sopló el viento de cola, sino porque le soplamos la cola a los gatos. No. La Argentina necesita de una juventud que se organiza y hace orga, para que esos mismos gatos coman chorga. No. Pasamos de ser el patio de atrás de Estados Unidos a dársela por atrás a los yanquis con lo del Alca. No. Pasamos de ser los que tenían una IPF de gallego a comerle la empanada gallega a Repsol. Por eso es necesario seguir, para que los más humildes sigan recibiendo, pero también ayuden a dar, a dársela a los gatos. En los guachos piolas están los dos dedos en B de la victoria que viene ahora, que es la victoria contra los gatos, que se van a comer esos dos dedos y la mano entera. Andy Cochemarro, diputado. Daniel Scioli, presidente. Frente para la victoria. Bueno, barbaridad, bien, no, no, no, no, moderación, una barbaridad, no es moderación, moderación. Que se van a comer una mano, que se la dan pero, no sé dónde. Ah, no, gracias, no venga bueno, más, negro, no. Todo, se terminó el programa, bueno, no, no, no. Hasta para, la próxima, hasta mañana. Todo lo que quiere la guacha, fuman, toman y se arrebatan. Tengo todo lo que la pone loca, bailan, gozan y se alborotan.